La música colombiana cuenta con diversos géneros que identifican cada región del territorio, generando el hallazgo de varios estilos musicales por región. Esta rica diversidad musical se origina en la fusión de razas, pueblos y culturas. La música colombiana incluye géneros como la champeta, la cumbia y el bullerengue. Además del lumbalú, y el mapalé. Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapalé. Sin dejar de lado el arrullo, el chigualo. Adiós, niñito, la gloria te está llamando. Adiós, niñito. Y el currulao. Yo ya me voy. Oh, Géneros tan nuestros, ricos en instrumentos fusionados con la creatividad y amor que caracteriza a los colombianos. Géneros tan vigentes que transmiten el presente y futuro de nuestra cultura.